Próximamente estará en circulación el primer número de la revista Gente del Valle, el cual estará dedicado a rescatar la historia musical del Valle de Santo Domingo, trabajo que pretende dar a conocer los nombres y hechos de aquellas personas que a lo largo del siglo pasado y los 10 primeros años del presente se han dedicado a esta actividad, dejándonos un legado que seguramente servirá de ejemplo para las generaciones venideras. Para su análisis haremos un recorrido por la primera mitad del siglo pasado, viajando por la zona serrana a través de los relatos y anécdotas de los propios protagonistas. Luego platicaremos sobre las primeras manifestaciones de la colonización, en donde el señor Bernardo Tapia, del Mariachi Los Gavilancillos, nos relata de manera muy amena sus experiencias musicales y de cómo se fueron formando los primeros grupos, tríos y duetos de Ciudad Constitución. Para continuar con los años 70, en donde hablaremos de los primeros grupos que trascendieron en el ámbito local, como fueron los Marvels, los Creyentes y los Max. Y para finalizar esta publicación, abordaremos el periodo que abarca de 1980 hasta nuestros días, en donde incluimos la fundación de la Escuela de Música, la naciente Asociación de Autores y Compositores, los grupos del Tecnológico, los nuevos grupos musicales y adolescentes y un recorrido por las voces del pueblo, en donde englobamos a todas aquellas personas que de manera espontánea sobresalieron en nuestra comunidad.